Estamos en una nueva entrevista de la Radio Placere, del espacio Evade Noticias, por el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Al otro lado del teléfono está Ana Paula, quien es parte de la red feminista de la Universidad Técnica Federico Santa María. Hola Ana Paula, ¿cómo está usted? Hola, bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio también. Bueno, por supuesto, la Radio Placer está al servicio de las y los que luchan y las mujeres hace bastante años que vienen dando muchísimos ejemplos de luchas y transformaciones en variados espacios dentro de los cuales está la universidad. ¿Cómo nace esta red feminista, estimada? Bueno, la verdad es que esta red feminista partió desde las profesoras y funcionarias de la universidad y este mismo año con estudiantes de la U empezamos a formar nuestra red por nuestra parte y al final terminamos estando todas juntas para, sobre todo para estas actividades que se vienen por la Constitución. Ah, dale, entonces este año como que la red feminista se podría decir que tienen la triestamentalidad. Sí, así mismo. ¿Y cómo ha sido la experiencia para ustedes como estudiantes? La verdad es que ha sido súper grato conocer a mujeres feministas dentro de la universidad, entre profesoras, entre mis mismas compañeras. Creo que nos ha ayudado mucho con nuestra sororidad y bueno, también porque la universidad en general, uno a veces piensa que no tiene muchas mujeres y al final resulta que somos hartas y que estamos todas juntas en este proceso. Oiga, estimada, ¿cuáles serían como los objetivos centrales que tiene esta red feminista dentro de la Santa María? Bueno, hay varios objetivos. El objetivo más específico que teníamos ahora era lo que te contaba de hacer actividades para el plebiscito y la nueva constitución. Y en general era formar estos lazos y poder trabajar en que la universidad tomara en cuenta la perspectiva de género y organizarnos más en sacar actividades con perspectiva de género. Excelente, y dentro de esas actividades usted nos tiene una invitación, ¿cierto? Sí, les tengo una invitación para estos paneles. Van a ser 4 paneles con distintas invitadas y distintos enfoques. El que se viene ahora es el del jueves a las 6 de la tarde, que se llama Desiguales por Ley. ¿Jueves a las 19 horas? A las 18 horas. A las 18 horas, y eso se transmite por... Lo vamos a estar transmitiendo por el Facebook de Feministas UTFCM y también lo vamos a estar transmitiendo por YouTube. En este primer conversatorio va a venir una constitucionalista y académica de la Universidad Austral que se llama Yanira Zúñiga, también una filósofa y academia de la Universidad Adolfo Ibáñez, Nicole Darat, y también una sociedad feminista de Abufén Valparaíso llamada Constanza Montesinos. Excelente, ese va a ser el panel del jueves a las 18 horas por el Facebook de la red de feministas UTFSM. Esto va a ser todos los jueves, tú dijiste que es como una especie de ciclo, ¿no? Sí, la idea es tocar varios temas en relación a la Constitución. El primero sería Desiguales por Ley, después vamos a tocar el tema de los pueblos originarios, después Derechos Laborales y Economía Feminista. ¡Ay, qué buena! ¿Y eso va a ser todos los jueves o va cambiando? Son todos los jueves, pero nos saltamos el jueves del 18, de la semana del 18, por obvias razones. Así que tomamos el jueves 3 de septiembre, el del 24 de septiembre, después 8 de octubre y el último terminaría el 22 de octubre. Ah, ya, es decir, viene este jueves y después se saltan 2 jueves hasta el 24. Sí. Ya, ¿y esa información está en alguna red social donde la gente que se interese puede acceder a la información de la cantidad de acciones que están desarrollando como red? Porque entiendo que no es solo estos conversatorios o estos espacios de diálogo y reflexión, como mencionaste tú, que tienen que ver con la constitución que se está forjando, sino que también hay otras acciones que son a nivel más interno de la misma universidad y del fortalecimiento de el poder que tienen las mujeres al interior de dicho espacio. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Ya, acá tenemos nuestras redes sociales, tenemos Facebook e Instagram como Feministas UTFCM y en Facebook también está el Observatorio Feminista UTFCM. Buenísimo. En todos esos espacios usted va a encontrar entonces la información de este conversatorio que se viene esta semana, el jueves a las 18 horas, como de los otros espacios de diálogo y debate que se vienen, ¿no? Sí. Qué buenísimo. Oye, y si hay gente de la Santa María que esté escuchando la radio Placeres en este minuto, ¿cuál sería tu mensaje a propósito del trabajo que hace la red? La verdad les contaría de que también esta red está abierta a incluir a nuevas mujeres de la Santa María, ya sean estudiantes, profesoras o funcionarias, por si es que se animan a ir o si es que se animan a ir a las actividades que tenemos, que han sido varias, están súper invitadas. Excelente. Oiga, como para finalizar, ¿qué opinión, o no sé si lo han conversado, qué opinión tiene la red feminista con todo lo que está pasando con el tema de la pandemia? La verdad es que consideramos que es un tema difícil y que cada uno lo está viviendo a la manera que mejor puede, pero se intenta seguir adelante con las organizaciones. Creo que organizarse ayuda mucho a sobrellevar todo lo que está pasando y darse apoyo también. Y finalmente, ¿por qué es importante el desarrollo y el avance del feminismo no solo en el país, sino que en el planeta? La verdad es que siempre he considerado de que nos han tomado como una minoría y también mirado, invisibilizado nuestras luchas. Así que es importante poder avanzar en la igualdad y en llegar a un mejor mundo en el que estas cosas no, ojalá hasta se puedan erradicar. Tanto actitudes como violencia hacia la mujer, solo por ser mujer. Excelente, Ana Paula. Oye, felicitaciones de parte de la Radio Placeres del trabajo que hace la red feminista en la Universidad Técnica Federico Santa María. Y nada, pues cuenta con cualquier espacio para difundir las distintas acciones que estén desarrollando. De repente, cuando estén más cerca los otros encuentros o conversatorios, podemos hacer otros nuevos contactos para ir difundiendo cada una de las temáticas. Me parece súper buena idea y muchas gracias por darnos el espacio para poder incentivar a que se unan a estas actividades. Excelente, Ana Paula. No sé si te queda algo más en el tintero y quieres mencionar algo más. No, creo que mencioné todo lo que quería mencionar, pero agradecer por este espacio y ojalá mucha gente se quiera unir. Creo que son temas contingentes e importantes que vienen dentro de la discusión. Así que eso. Gracias. Súper, entiendo yo, no sé, lo digo como comentario final de idea para la red. Entiendo que la Santa María tiene una radio. De repente sería interesante que como red tuvieran un espacio en esa radio. Sí, la verdad es que sí, no lo había pensado, pero creo que sería buena idea, lo voy a proponer. Muchas gracias. Ya, pues, abrazote, que estés muy bien y larga vida para la red feminista de la Universidad Técnica Federico Santa María. Muchas gracias. Un abrazo grande y ojalá que puedas asistir también al espacio en los paneles que se vienen. Sí, va a estar súper interesante. Especialmente interés me despertó el de, bueno, todos los temas son súper importantes, pero el de economía feminista me parece que es una reflexión que debiera dar una nueva constitución para no cometer los mismos errores que ha generado este modelo de desarrollo. Sí, es verdad. La verdad es que sí. Ojalá que se vengan hartos espacios así, parecidos. Y sí, la idea es dar esta discusión, poder comentarlas y así llegar informados al plebiscito. Excelente, Ana Paula, un abrazote y que estés súper bien. Un abrazo. Adiós.